La física detrás de la mecánica cuántica, por Leslie Aide Álvarez Milán. La mecánica cuántica permite hacer excelentes predicciones sobre el mundo que nos rodea. Debido a esto, se le considera como una teoría verdadera. Sin embargo, a lo largo de su construcción, ha pasado por caminos difíciles que han tenido que ser parchados mediante postulados y las más variadas interpretaciones. ¿Habrá una teoría libre de incógnitas que explique de manera intuitiva la física de los átomos? Con el fin de abundar las bases científicas de su desarrollo y sus más recientes éxitos, Luis de la Peña, Ana María Aceto, investigadores del Instituto de Física, y Andrea Valdés, investigadora postdoctoral, publicaron recientemente The Emerging Quantum, The Physics Behind Quantum Mechanics, bajo el sello de la editorial Springer. Esta monografía recoge los resultados más recientes del programa de investigación del grupo, como una segunda parte de The Quantum. Dice, An Introduction to St Esta monografía recoge los resultados más recientes del programa de investigación del grupo, como una segunda parte de The Quantum. Dice, An Introduction to St Stochastics Electrodynamics, escrito por los dos primeros autores. En el nuevo volumen se expone una versión de la electrodinámica estocástica que supera dificultades y limitaciones importantes de aquella formulación previa de la teoría. The Emerging Quantum desarrolla una teoría fundamental de la teoría cuántica, construida a partir de primeros principios, lo cual exhibe la cuantización como un fenómeno que emerge de un proceso estocástico subyacente. No buscamos encontrar resultados diferentes a la mecánica cuántica. Con este trabajo se obtienen los resultados de la mecánica cuántica, pero se explica la física que hay detrás, dijo Ana María Aceto a Noticias y Funam. Para la construcción de esta teoría, los autores parten de la realidad del campo de radiación del punto cero, el cual permea todo el espacio. Este campo actúa permanentemente sobre un electrón, lo mismo que sobre un átomo, una molécula, etc. El análisis estadístico detallado del comportamiento de tal electrón atómico conduce bajo ciertas aproximaciones, en particular la eliminación de todo efecto radioactivo, a la ecuación de Schrödinger y a la regla de Born. Sin embargo, para obtener precisamente la ecuación de Schrödinger, es necesario imponer una condición de balance energético, es decir, que la potencia media radiada por el electrón se compense con la potencia media adquirida por el mismo a través del movimiento estocástico que el campo lo imprime. Así, la teoría suministra una previa derivación del formalismo de Schrödinger y precisa su sentido físico. En el libro se presenta asimismo una derivación alterna de la mecánica cuántica, basada en el estudio de las soluciones estacionarias de la ecuación de movimientos de las partículas inmersas en el campo fluctuante. Se demuestra que el sistema adquiere un conjunto de frecuencias de resonancia que le son características. El tratamiento estadístico de este sistema conduce al formalismo de la mecánica cuántica a la de Heisenberg. Las frecuencias de resonancia resultan ser precisamente las frecuencias de transición entre los estados estacionarios. Para llegar a este resultado fue necesario introducir una demanda de ergodicidad que opera aquí como una contraparte de la condición de balance energético. Dado que el campo de radiación de fondo está siempre presente, la teoría permite obtener las correcciones radiactivas al restar los términos que se depreciaron para llegar a la descripción de Schrödinger o la de Heisenberg. Esta incorporación conduce de manera natural a los correspondientes resultados de la electrodinámica cuántica, lo que muestra la equivalencia formal entre las dos teorías. si bien las diferencias conceptuales entre ellas son profundas. La teoría cuántica actual deja sin responder multitud de cuestiones importantes, como por ejemplo el mecanismo que estabiliza los átomos, el origen y significado de las fluctuaciones cuánticas, el del entrelazamiento de los estados cuánticos, el del spin del electrón o el de la no localidad cuántica. La teoría expuesta en el libro brinda soluciones a estos y otros problemas, al proponer una explicación física clara, casual, objetiva, local y realista a los fenómenos cuánticos. Es sumamente interesante que, partiendo de una descripción transparente, aparentemente clásica, aunque contiene al campo de radiación de punto cero, que es ajeno a la física clásica, se produzcan el comportamiento cuántico de la materia y se le exhiba como un fenómeno emergente, no innato o inherente a la misma como es usual considerarlo. Con esta nueva visión se puede entender la física de la mecánica cuántica porque contiene el elemento físico que causa los fenómenos cuánticos, el campo de punto cero, dijo Luis de la Peña. Los autores comentan que, a la luz de estos resultados, se entiende cómo es que las discusiones que han tenido lugar durante 90 años sobre el significado e interpretación de la mecánica cuántica no haya llevado a ninguna conclusión. En tales discusiones se omite un ingrediente crucial para entender el fenómeno cuántico, la existencia del campo de punto cero. En ausencia de este libro, el comportamiento de los sistemas cuánticos se nos presenta causal y mágico.